vestida cayó rodando por mi mejilla. Di media vuelta y un sollozo entrecortado lanzó mi pecho atormentado. Era el final, era el adiós de despedida. Ella partía para siempre de mi vida. Y con el tren en la distancia se perdía lo que yo amaba, la novia mía. Y con el tren en la distancia se perdía lo que yo amaba, la novia mía. Cuánto dolor dejó en mi alma su adiós. Se fue buscando otro amor. Siempre creyó tener el mundo a sus pies. Y vino la decepción. Yo le pedí, le supliqué que no se fuera de mí, que no matara mi fe, que respetara mi amor. Pero se fue la cruel mujer y me rompió el corazón. Otro dará su querer, su dulce sueño de amor. Olvidará. Yeah.